Continuamos en Entre Mate y Mate y estamos en comunicación con Karina Lucero del Centro de Protección Familiar, el CEPROFA, de todo el Valle, pero bueno, tiene sede en La Falda. Buen día, Karina. Un gusto hablar con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá andamos igualmente. Sí, viste, estábamos hablando fuera del aire de que a veces contestar bien es una formalidad en estos contextos donde están pasando un montón de cosas por todos lados, ¿sí? Y ahí también le están haciendo frente a la solidaridad, a darse una mano entre todos. Yo veo, te sigo muy de cerca a través de las redes sociales y veo también la asistencia en este tiempo de cuarentena que están brindando ahí. Y es la verdad que un orgullo que estas cosas también afloren y se organicen. Sí, la verdad que es impresionante. Y además porque, por ejemplo, cuando hicimos la otra vez una feria de ropa donde vinieron, la primera vez vino más de 80 personas o gente que se quedó esperando porque no las podíamos tener juntas. Sí. Y nos preguntaban cuánta gente había colaborado con la ropa, que teníamos como 2.000 prendas. Wow. Y yo le decía, mira, entre mercadería y ropa, la verdad es que se me escapan los números, porque no tengo, o sea, no tengo anotado cada persona que viene y que trae algo, ¿no? Claro. Entonces se me escapan, pero realmente la gente se ha, en general, ¿no? Hemos sido todos solidarios, algunos con el tiempo, otros con lo que tenían, otros, te digo, han hecho un esfuerzo personal muy grande para comprarle algo a alguien, un medicamento, el pasaje, algunos pusieron el vehículo para entregar las mercaderías cuando estábamos en fase 1. Es decir, la verdad que la solidaridad ha sido impresionante. Yo estoy, creo que la fortaleza, y hoy te decía, estoy bien y me siento bien en el fondo, más allá de las cosas que están pasando. Sí. Porque la verdad que esa energía que la gente te va transmitiendo en estos momentos es único. La verdad que sí, está bueno hacer pie en eso. Bueno, hoy igual nos convoca a otro tema que también está bueno y me parece que deja va dejando migas en el camino para que vayamos reflexionando, sobre todo en los medios de comunicación. En este sentido, es la respuesta que ha dado la Defensoría del Público y de Servicios de Comunicación Audiovisual a una presentación que hicieron, que hiciste, Cari, en relación al tratamiento que le dio un comunicador de la localidad cuando se encontró el cuerpo, que en ese entonces todavía no estaba confirmado, que era de Cecilia, y brindó una nota periodística al canal Crónica TV dando detalles realmente, innecesario, fomentando el morbo, revictimizando a la víctima. Contame un poco, bueno, primero, ¿qué los movilizó a hacer esta presentación? Bueno, te comento que nosotros ya venimos preocupados por el tema de los medios de comunicación y la forma en que expresan la información en general. De hecho, el año pasado nosotros hicimos un taller orientado a los medios locales, o sea, de la zona, y este año lo vamos a repetir, pero lo vamos a hacer con un referente nacional bastante interesante. Como va a ser vía online, esperamos también que se sumen de otras localidades más lejanas. Pero un poco lo que nosotros ya le habíamos puesto el ojo, sí, a este, particularmente a este periodista, porque venía ya siguiendo todo lo que era la desaparición de Cecilia en la búsqueda con la policía, y ya veíamos que era como la voz de expresión que tenían los medios, inclusive de acá locales, de nuestra, sí, zona, ¿no? Sí. Y ya veíamos que tenía una tendencia a cierto morbo, a cierta espectacularidad en la noticia, ¿no? Entonces le hicimos un seguimiento, pero creo que después, cuando el día domingo, que prendimos todo Crónica, porque inmediatamente todo el mundo me llamó para decirme, mira, Cari, han encontrado el cuerpo de Cecilia, y yo dije, no, todavía, nosotros sabíamos que lo habían encontrado el día viernes, pero se tenía que hacer todavía un reconocimiento también por parte de la familia, un estudio, que era un estudio a prima facie. Después se hace ya las pericias forenses, que ya son profundos, que tienen que ya más o menos nos establecen la situación de la muerte de Cecilia. Sí. Y en ese caso, cuando yo te juro lo escuchaba, a mí la verdad que me entró a preocupar, porque yo digo, no puede, todavía la familia no lo sabe, nosotros mismos todavía no lo sabemos, no puede confundir o decir que es determinada persona y además dar elementos donde comentaba, por ejemplo, situaciones, cómo estaba vestida, qué ropa le faltaba, hubo cierto morbo ahí en el momento. Entonces, nos pareció, y lo charlamos con Alejandra de Ricaborde, que es de allá, de Capilla Sí. del Monte, que nos pareció que no podíamos tampoco seguir dejando siempre esto como pasarlo, ¿no? Porque no deja de ser una violencia tremenda una persona que sufrió un femicidio y haya sido Cecilia o no. Claro. Pero que realmente no pueden darse las noticias de esta forma. Entonces, juntas decidimos hacer la denuncia, por supuesto, acompañadas por la institución. Y hace poco tiempo, la verdad que cuando yo mandé la nota, no tenía mucha expectativa, porque la Defensoría del Público venía intervenida de hace mucho tiempo, entonces mis expectativas no estaban dadas. Pero bueno, cuando recibimos un mail para ver si confirmábamos esa denuncia, y por supuesto la confirmamos, ya es como que mi mirada un poco cambió, porque sabíamos que se había tomado la denuncia. Entonces, cuando recibimos la respuesta, por supuesto, por un lado sentí mucha satisfacción y algunas compañeras por ahí a lo mejor esperaban y tenían expectativas de otro tipo de respuesta, Sí. pero más allá de eso yo lo veo bastante positivo porque, digamos, estos grandes canales tan espectaculares de Buenos Aires, también es importante que sepan que ellos también están mirados, que la audiencia los está controlando y que además ahora el órgano de control también los está controlando, que Claro. ellos no pueden caer en esto de la revictimización y la violencia simbólica hacia las mujeres. Totalmente. Y que, bueno, esta respuesta que obtuvieron la avala, les da la razón, dice el análisis identificó que el periodista local consultado en la cobertura abunda en detalles acerca del estado en el que se encontró el cuerpo, que refuerzan un sentido morboso y que desatienden tanto a la potencial audiencia infantil que el horario de emisión convoca, como la situación de extremo dolor que se encuentra atravesando la familia de la presunta víctima. En este contexto, el informe identifica, a su vez, que quienes realizan la entrevista formulan preguntas que invitan al periodista a continuar explayándose sobre el tópico sin advertir en la inconveniencia de este tipo de detalles. El análisis señala además que el periodista convocado abunda en conjeturas y supuestos que no se desprenden de la causa y advierte que por momentos la cobertura favorece la revictimización de Basaldúa. Bueno, Y hay una cosa más, en sí. cierta forma, en forma muy sutil, se desprende también de esto que fue diciendo esta persona, Sí. que ella hubiese sido como responsable de su propia muerte al decir que esa noche anterior había estado bebiendo con algunas personas. Eso me pareció también tremendo, ¿no? Esto de Sí. siempre de culpabilizar a las víctimas de lo que les pasa. No está bien, ¿me No. entendés? Sutilmente siguen impregnando ese machismo que tienen en el pensamiento y lo exteriorizan de esta forma. Y a partir de esta resolución, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, en este caso ya la Defensoría del Público lo que le va a hacer al canal, por ejemplo en este caso, porque es el canal que lo emitió, Claro. es el medio que lo emite, porque de última, por ahí las chicas pensaban que quizás a esta persona le podría caber alguna responsabilidad y en realidad estaba en carácter de entrevistado, ¿no? Uno a veces cuando está entrevistado, y más pasando por situaciones dolorosas, como suelen suceder con muchos familiares, por ejemplo, de víctimas, uno dice muchas cosas. Claro. Entonces, como estaba en carácter de entrevistado, la responsabilidad de él era menor que si la tenía el medio de comunicación. El medio de comunicación, además de que se trabajó y se tiene que trabajar con la producción para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, además hay un seguimiento que queda por parte de Defensoría del Público en este canal Crónica TV. Bien. Bien, sí, yo recuerdo incluso este comunicador también con la desaparición de Mariela Natalí, también siempre tenía fotos que nadie tenía del cuerpo, de los lugares, acceso a cosas que nadie más tenía, como que bueno, eso también es llamativo. Claro, pero Sí. además no puede ser la palabra de una persona que no puede y no sabe expresarse y que además hay recomendaciones con respecto Sí. al tema de cómo cubrir los femicidios, que no puede expresarse de esta forma, tampoco convertirse en vocero de, por ejemplo, lo que es el equipo de búsqueda, ¿no? Que eso Claro. también me llamó la atención, Sí. esto que vos decís, ¿no? ¿De dónde saca la información? Es decir, que tiene una relación muy estrecha con el personal policial o el personal municipal que estaba interviniendo. Pero digo yo, no corresponde, porque además, imagínate, para los papás de esta chica, si no sé si habrán visto en ese momento lo que fue la cobertura, pero imagínate cuando él iba dando los detalles de la situación, yo no quiero ponerme a pensar en lugar de una madre o de un padre o de un familiar, una amiga que puede estar comentando esta situación, ya que para mí el solo hecho de que no la conozco ni la conocí a Cecilia ya me era muy, pero realmente muy fuerte. Imagínate vos para un familiar, un ser querido. No, tremendo. No tengo... Sí, realmente es preocupante. Y bueno, esto también tiene que servir un poco para que la gente se anime a hacer las denuncias cuando vean estas situaciones de del trato desmedido, de las violencias a las mujeres, esto de que hay momentos también y horarios para información de donde tienen que estar los chicos. Sí. Y sobre todo esto, ¿no? Poder leer ese mensaje sutil que a veces largan algunos comunicadores en donde siempre nos terminan responsabilizando a nosotros de lo que nos pasa. Absolutamente. Agradecemos un montón, Cari, la labor que hacen en este sentido y en hacer estas denuncias y ser muchas veces punta de lanza en seguir estos que a veces parecen derroteros legales, pero que también son los canales que tienen que mejorar sus respuestas, y si no entendemos eso, va a seguir la situación como está, y sobre todo en lo que hablábamos al principio, en la labor solidaria de estar siempre presentes, dando una mano a quien lo necesita, y ojalá que pronto podamos seguir haciendo notas en relación a esto y que tan bueno es lo que aflora en la sociedad, y que a partir de esta resolución empecemos a entender cómo tratar ciertas temáticas y a no permitir que el morbo sea lo que venda en esos medios nacionales, sino que podamos decir nuestras verdades como son. Así es. Esperemos eso. Y estoy segura de que si este canal sigue haciendo de las suyas, yo calculo que ya no va a ser un seguimiento ni una propuesta, sino que cambiará la forma de que se intervendrá, me imagino, en el canal, ¿no? Porque tampoco, digamos, es como que uno va haciendo el cambio cultural y espera que este cambio cultural despacio lo vayan comprendiendo y lo vayan imponiendo, pero después, si a pesar de eso siguen en esta tesitura, habrá que tomar otras medidas. Absolutamente, y acá estaremos para visibilizarlas. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias, Cari. Gracias, Renata, nos estamos hablando. Gracias. Hablábamos con Karina Lucero del Centro de Protección Familiar.